Te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. ¿Cómo hacer una lectura de tarot sencilla? Es una de las preguntas que más me hacen en privado cientos de personas. Algunas lo consultan por interés y curiosidad en el tarot, otras porque les han hecho una lectura y desean entender más, y también están quienes dan sus primeros pasos en la interpretación y quieren conocer los secretos más básicos de este antiguo arte. No es necesario desplegar una gran cantidad de cartas para conocer una situación determinada. Por lo general, 5 cartas son más que suficientes para darnos un panorama completo de lo que está sucediendo y de lo que puede ocurrir en el futuro. Ahora veamos cómo hacer una lectura de tarot con 5 cartas. Las cartas se van sacando de la baraja y se disponen en forma de cruz. La carta central, la número 1, representa el presente de la persona consultante. La carta 2 muestra lo que está en su contra, los obstáculos y dificultades. La carta 3 refleja lo que viene del pasado, lo que ha desencadenado la situación y aún influye en el presente. La carta 4 señala lo que la persona tiene a su favor, aquello que puede ayudar, y finalmente la carta 5 revela el futuro, la resolución y lo que puede llegar a ocurrir. Las cartas deben descubrirse en orden, primero la 1, luego la 2 y así sucesivamente hasta llegar a la 5. Ahora veamos cómo hacer una lectura de tarot. Aquí hay mucho que considerar. Las cartas tienen un significado propio y definido, pero gran parte de la habilidad del lector o lectora de tarot, además de conocer esos significados, es tener intuición. Las cartas cuentan una historia al salir, y esa historia es subjetiva, interpretativa, única en cada lectura, porque depende de la visión interna de quien interpreta. El verdadero secreto está en leer entre líneas, dejarse llevar por lo que las cartas transmiten más allá de su sentido literal. Dentro de esta lectura de ejemplo conviene detenerse en algunos puntos importantes. Primero, si hay arcanos mayores o menores. Los mayores suelen señalar situaciones más relevantes y duraderas que se extienden tanto al pasado como al presente y al futuro, con rasgos más profundos y difíciles de modificar. En cambio, los menores hablan más de lo cotidiano, de lo inmediato, de cosas que pueden cambiarse o resolverse con más facilidad. Segundo, están las figuras de la corte, la sota, el caballero, la reina y el rey. Estas suelen representar personas concretas en la vida real, un padre, una pareja, un amigo, una jefa, pero también pueden reflejar la propia actitud del consultante en ese momento. La complejidad radica en discernir si la carta habla de alguien externo o de quien consulta, aunque justamente esa riqueza interpretativa las hace muy valiosas. Tercero, el palo dominante de los arcanos menores. Si bien puede haber un predominio de mayores, cuando uno de los palos sobresale, nos da una pista sobre la prioridad actual del consultante. Si predominan las copas, la atención está en lo afectivo y emocional. Si dominan los bastos, lo central será la acción y los pasos a seguir. Si se imponen los oros, el interés estará en lo material, el dinero y el trabajo. Y si lo que más aparece son espadas, la mente y la lógica estarán en primer plano. Por supuesto, todos los palos pueden hablar de cualquier tema, y el predominio solo marca el enfoque. Cuarto, hay que tener en cuenta si las cartas salen al derecho o al revés. El significado cambia, aunque no siempre para mal. Algunas cartas son más favorables al invertirse, como ocurre con los 5 de cada palo. Lo importante es considerar que en el eje temporal las cartas se leen tal cual aparecen, mientras que en el eje emocional o vivencial, que corresponde a las posiciones de lo que está a favor y en contra, el lector puede decidir cómo interpretarlas para que la lectura tenga coherencia con la situación. Estas dos posiciones, precisamente, son las más complejas y dependen mucho del criterio e intuición del tarotista. Quinto, hay que distinguir entre la lectura lineal, pasado, presente y futuro, y el eje más emocional, como si fuera un plano cartesiano. En este último, las cartas que muestran apoyos y obstáculos pueden flexibilizarse en la interpretación según lo que requiera el consultante. Ahora veamos una lectura de ejemplo. En este caso, la persona tiene un presente marcado por el 6 de espadas. Está atravesando un momento en el que, con dolor y esfuerzo, intenta dirigirse hacia un lugar mejor en su vida. Puede tratarse de un cambio físico, como mudarse, o de un proceso interno hacia mayor bienestar. Esta situación proviene del pasado, representado por el mundo invertido, que sugiere una ruptura inesperada que dejó huellas y de la que la persona intenta salir rápidamente. En contra aparece el 2 de oros, que muestra las dificultades para manejar trabajo y finanzas al mismo tiempo, impidiendo tomar decisiones libres. A favor está el as de bastos, una carta que invita a confiar, a lanzarse a lo nuevo y a creer que el camino se irá aclarando a medida que avance. Y en el futuro surge la estrella, un arcano mayor de enorme peso que augura esperanza, paz, oportunidades y un renacimiento lleno de luz. Si buscas una forma clara y completa de leer el tarot, la cruz simple de 5 cartas es ideal. Con ella podrás analizar el presente, lo que arrastras del pasado, tus obstáculos y apoyos actuales, y una proyección de lo que puede venir. Incluso, si lo deseas, puedes sacar una carta adicional para mostrar un futuro alternativo en caso de que no sigas los consejos que la tirada señala. Lo más importante es recordar que no necesitas decenas de cartas para obtener una buena lectura. A veces, cuanto más breve y precisa es la tirada, más claridad ofrece. Cada lectura es un universo propio, irrepetible, con sus intuiciones, matices y posibilidades. Y si estás comenzando en el tarot o simplemente quieres probar, esta opción de 5 cartas es una excelente manera de hacerlo. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar.